Buenas noches, amada familia. Gracias a Dios de que podemos continuar celebrando el Día del Señor. Y bueno, en esta ocasión habrá un tema especial y será acerca del Salmo 23. Así que les pido de favor que nos pongamos de pie y nos aproximemos a este precioso Salmo, el Salmo 23. El día de hoy estaremos meditando acerca de los versículos 1 al 4, pero para tomar todo el contexto completo, vamos a leer todo este Salmo. Salmo número 23, versículo 1. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por boca de tu salmista, sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite, Señor. Te rogamos, Señor, que tu misericordia sea nuestro consuelo, que tu misericordia se manifieste a través de tu palabra y la podamos conocer en esta ocasión. Señor, que tu promesa sea dada a nosotros que somos tus siervos, que venga a nosotros tu compasión a través de Cristo Jesús y a través de este precioso Salmo, el Salmo 23. Señor, danos ese deleite por tu ley, danos ese deleite por tu palabra, para que la recibamos con humildad y que tu Espíritu Santo la siembre en nuestros corazones, para que lo pongamos por obra, Señor. Muéstranos, enséñanos, instruyenos en tus caminos y danos de tu gracia, Señor, para recibir lo que tú nos quieras decir hoy. Dale tu gracia, Señor, para aquel que predica y para que en todo tú recibas la gloria, porque sin ti nada somos. Por ello, Señor, te pedimos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. El Salmo 23 es uno de esos preciosos salmos que nos trae mucho consuelo, confianza y esperanza. Muchos conocemos este salmo porque de alguna u otra manera nos los han comentado, nos los han compartido, tal vez en un tiempo devocional nosotros lo hemos leído. Algo que debemos de saber es que el Salmo 23 es un salmo de David. Y no solamente es un salmo de David, sino que dentro de la literatura de sabiduría y de los salmos, este salmo se le conoce como la joya de los salmos. Es un salmo precioso, un salmo de oro, un salmo atesorado y valioso. Y en este salmo, David nos muestra dos maneras en las cuales podemos ver a Dios, como pastor y como rey, siendo el anfitrión de un banquete extraordinario. Da una sensación de confianza y de consuelo. Y algo que podemos destacar en el contexto de este salmo, en la escritura de este salmo, es que en la cultura del Medio Oriente, la imagen del pastor era muy popular. Sin embargo, no gozaban de prestigio social ni económico. no estaba bien considerado dentro de la escala económica. No era algo que a la gente le gustaba hacer, ser pastor. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, como en el caso de David, quien recibía esta asignación o este oficio, que para muchos era desagradable. Y conforme vayamos meditando, se van a dar cuenta de por qué. Dicho de otro modo, cuando David usa la figura del pastor en nuestro Señor, estamos presenciando que Dios ha elegido ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí. Esto conlleva la idea de que este Dios se hizo pastor, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se hizo vulnerable y frágil, dado que el trabajo del pastor consistía en cuidar del rebaño, proteger de los animales salvajes, de las inclemencias del tiempo y de los caminos inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo uso de la metáfora del pastor, Dios no menosprecia el alimentar a su rebaño, defenderlo, manejarlo, sanarlo y cuidarlo. Entonces, podemos ver que David conocía esta metáfora de una manera única, ya que él mismo había sido pastor de ovejas en su juventud. Tú lo recordarás en 1 Samuel 16. Ni siquiera fue considerado para ser ungido como rey, siendo un humilde pastor. Y por eso David se sentía cuidado y amado por el Señor como un pastor. Entonces, a medida que tú y yo vamos a meditar los primeros 4 versículos de la figura del pastor con relación a nuestro Señor, cabe preguntarnos, para examinarnos a nosotros mismos, ¿quién realmente es tu pastor? ¿Quién realmente está pastoreando tu alma? ¿Quién realmente te es suficiente? ¿En quién o en qué estás descansando? ¿Quién guía y cuida tu vida de la fosa de la muerte? Es por ello que el día de hoy veremos que Jesús es el buen pastor que cuida, guía, da descanso y suficiencia a nuestras almas. Veremos que el día de hoy Jesús es el buen pastor que cuida, guía, da descanso y suficiencia a nuestras almas. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es nuestro primer punto, la suficiencia del pastor, versículo 1. Nuestro segundo punto es el descanso del pastor, versículo 2. El tercer punto es la guía del pastor, versículo 3. Y por último, el cuarto punto, el cuidado del pastor, versículo 4. El cuidado del pastor, la suficiencia del pastor, el descanso del pastor, la guía del pastor y el cuidado del pastor. Así que, amada familia, vamos a comenzar con nuestro primer punto, la suficiencia del pastor. Versículo 1. Y este texto comienza de esta manera: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que David conocía a Dios de una manera personal, de una manera real. El Señor estaba presente siempre a lo largo de la vida de David, en todas sus victorias, en todas sus luchas, en todas sus duras, en todos sus fracasos y angustias. ¿Y a quién se refiere como su pastor? Pues a Dios. Ahora bien, recordemos que en el pensamiento bíblico, inclusive en la literatura del Antiguo Testamento, un rey también es un pastor. Por lo tanto, Dios es rey y también Él es un pastor. Por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 1, Salmo 80, versículo 1, dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Podemos ver en este texto que se le llama a nuestro Señor como el pastor de Israel, pero también se nos dice que Él está sentado más alto que los querubines. ¿Qué quiere decir? Su trono. Su trono como rey. Por lo tanto, podemos ver que hay una unión o una unidad entre ambas figuras, entre el rey y entre el pastor. Pero la identidad del pastor no solamente se refiere a Dios, sino también al Mesías, al Hijo de Dios. Por ejemplo, Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Esa es una profecía sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y tuvo su cumplimiento cuando los discípulos huyeron. Cuando hirieron al pastor y simplemente como ovejas se dispersaron. Mateo 26:31. Es más, el propio Señor declara que Él es ese buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amados, es Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, que ha sido designado para su pueblo como el pastor de su rebaño. Y sin embargo se humilla hasta lo extremo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilla hasta ensuciarse entre sus propias ovejas, sabiendo que sus ovejas son rebeldes, son mezquinas, son miserables. Y aún así, se ha humillado hasta el extremo para que Él dé su vida por ellas. Amados, las ovejas tienen muy poco valor. Las ovejas tienen muy poca estima. Y sin embargo, por la pura gracia y misericordia del Señor, a Él le ha placido entregarse por ellas. A Él le ha placido expiar su vida, su sangre, derramándola hasta el extremo por ovejas que tienen poco valor. Eso es gracia, eso es bondad, eso es amor y eso es misericordia, que tú y yo no merecemos. Sin embargo, algo que nosotros podemos aprender de esto es que hay otra implicación. Sabemos que Jesús es el buen pastor. Pero amado, cuídate de los falsos pastores. Cuídate de los falsos pastores. Y no me refiero necesariamente a personas, falsos maestros, falsos líderes. Me refiero a aquello que está pastoreando tu propio corazón. Aquello que está ocupando el lugar que le corresponde al buen pastor. ¿Qué está ocupando tu alma y tu corazón? ¿Qué está pastoreando? ¿El amor al dinero, la codicia, los deseos sexuales, el enojo, la envidia, los celos, las obras de la carne? ¿Qué está pastoreando tu corazón? ¿Qué está alejándose del buen pastor que realmente ha dado vida por ti? Solamente los falsos pastores, lo único que van a dar es muerte. Lo único que te prometen es una satisfacción temporal, pero en realidad simplemente no te dan la vida. No te proporcionan vida. No te cuidan como deberían de cuidar. Te abandonan a la intemperie. Los asalariados, los falsos pastores, simplemente no aman sus ovejas. Amado, cuida tu propio corazón. No sea que tu propio corazón perverso y engañoso esté pastoreándote, de tal manera que te aleje del verdadero pastor de nuestras almas, del príncipe de los pastores. Porque acuérdate de esto, el hecho de que dice el Señor es mi pastor, significa que sus ovejas son propiedad suya. Son propiedad suya. Tú le perteneces. Si tú le perteneces al buen pastor, ninguna otra cosa va a pastorear tu vida, sino el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta es, ¿tú conoces al buen pastor, a Cristo Jesús? Y no solo eso, Él te conoce a ti. Él te ha dado de su amor, te ha dado de su gracia, te ha sido revelado, iluminado. La gracia de Cristo Jesús, el buen pastor que ha sido crucificado en aquel madero del Calvario. Es bueno saber, amados, con tanta certeza, como lo hizo David, que nosotros nos pertenecemos al Señor. Que nosotros nos pertenecemos al buen pastor. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo hemos sido comprados a precio de su sangre preciosa. Ha sido un precio excesivamente caro. Y nada puede compararse con su valor, con el valor de su sangre derramada por nosotros. Imagínate, dar todo el tesoro más preciado del universo por ovejas miserables como nosotros. Eso es pura gracia. Eso es pura misericordia. Y necesitamos vivir pensando y meditando en esto todos los días. El texto continúa diciendo, nada me faltará, nada me faltará. Esta expresión en realidad está conjugada en tiempo presente. Nada me falta. Nada me falta. ¿Qué significa? Significa que Dios nunca deja de proveer, nunca deja de suplir, nunca deja de dar para sus ovejas. Siempre está pensando en dar. Es un derroche en abundancia de su gloria, de sus riquezas en gloria, de sus riquezas de la gracia para con nosotros. Nos suple no solamente en lo material, sino también las bendiciones espirituales. Se sabe que las ovejas, amados, son los animales más inútiles del mundo. Es una criatura insensata y perezosa. Siempre da muchos problemas. Se pierde mucho, aunque no lo haga a propósito, y es incapaz de regresar por el camino donde se desvió. Amados, una oveja no puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. No sabe sobrevivir por su propia cuenta. Si no, allí morirá si es que no es dirigida por el buen pastor. Por eso el buen pastor es suficiente. Porque él hace todo por las ovejas sabiendo que ellas son débiles y necesitadas de su gracia. Es en nuestra debilidad que Dios nos da esa gracia en Cristo y es suficiente para cada día. Cada día recibimos nuevas misericordias. Son nuevas misericordias cada mañana y es Cristo Jesús, el buen pastor, que nos la reparte, que nos da ese sustento todos los días. Así que, amados, su gracia es suficiente tanto para nuestra salvación, porque Cristo la obtuvo para nosotros, obtuvo eterna redención para nosotros. Ya no hay nada más que añadir. Nosotros no podemos aportar nada, ni siquiera nuestras buenas obras, porque su gracia es suficiente. El buen pastor lo ha dado y sigue dando todo. Su gracia es suficiente para sostenerme cada día de mi vida, porque nada ni nadie me va a separar de su gran amor que es en Cristo Jesús. Nada más, nada me va a separar de su amor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la lucha, ni la adversidad, ni la carencia, ni la prosperidad, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él lo ha prodigado todo. Así que, amados, pensando en esto, cada vez que tú y yo nos preguntemos, ¿Él está pastoreando mi vida? ¿Realmente Él es suficiente para mí? ¿Estoy buscando otras cosas que está pastoreando mi corazón? Ahora bien, no solamente tenemos el asunto de que el buen pastor es el que nos es suficiente. También vamos a conocer el siguiente punto, el descanso del pastor, versículo 2. El descanso del pastor. Dice el versículo 2, en lugares de verdes pastos. En lugares de verdes pastos. ¿Qué significa? Significa que el pastor debía buscar los mejores pastizales para el sustento del rebaño. La palabra verdes viene del original hebreo que se refiere a retoño, brote, algo que va germinando. Y pastos, curiosamente, también se traduce como habitación, hogar, casa. ¿Qué significa? Significa que el pastor es responsable de escoger el lugar más agradable para las ovejas, donde brotaba la mejor hierba, el mejor alimento. Ahora, cuando tú y yo pensamos en verdes pastos, nos imaginamos valle profundo de vegetación abundante, ¿no? Hace tiempo vi un corto documental en el que explicaba acerca de lo que eran los verdes pastos. Un guía de Israel explicaba que al desierto, el desierto se le llamaba verdes pastos. ¿Te puedes imaginar eso? Que el desierto de Israel, el vasto desierto, se le llamaba también verdes pastos. ¿Dónde iban a encontrar alimentos a las ovejas en semejante lugar? ¿Cómo puede ser ese lugar, el desierto, un hogar agradable para las ovejas? Se dice que los agricultores mantienen alejados a los pastores porque los rebaños se comen sus cosechas. Es por eso que, dado a que los agricultores o los campesinos no querían compartir sus alimentos con las ovejas, los pastores llevaban su rebaño precisamente a los desiertos. Sin embargo, debido a que llueve muy poco y hay aún humedad en la brisa de la tarde que viene del Mediterráneo, surge una pequeña vegetación. Esa humedad combinada con la lluvia gotea desde el borde de las rocas que se anidan en todo el desierto. Alrededor de ellas, de esas piedras, hay vegetación, hay hierba. Esos son los verdes pastos. ¿Qué hace el pastor? Busca por toda la ladera del desierto que fue expuesta por el aire de la lluvia y junto con el rebaño van caminando paso tras paso, buscando y comiendo pastos. Los va sustentando poco a poco, caminando a través del desierto. La lección que deja el desierto es que los verdes pastos no son todo lo que tú necesitas por el resto de tu vida. No son todo lo que tú necesitas por el resto de tu vida. Más bien, cuando llegas a esa llanura de pastos verdes, es como si Dios dijera, si me sigues, te traeré aquí y nunca tendrás que hacer nada en tu vida. Yo te voy a sostener, yo te voy a guiar, yo te voy a alimentar poco a poco. Vas a crecer poco a poco. Todo va a estar a tu alcance si tú confías en mí. En el desierto aprendes que el pastor te dará todo lo que necesitas ahora. La gracia de Dios es suficiente para cada día. El alimento que Él te provee, el espiritual, es suficiente para cada día de tu vida. Solamente el pastor conoce también los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. La implicación, amados, es que una oveja no siempre sabe lo que necesita. No siempre sabe lo que es mejor para ella, para sobrevivir. Entonces, los verdes pastos que tú y yo necesitamos, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. Ese es el alimento que tú necesitas. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tú lo recordarás que Cristo Jesús lo dijo en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Tú y yo necesitamos el alimento de la palabra y el buen pastor nos la da día tras día. Amado, amada, tú estás consumiendo de la palabra de Dios. Estás pasando tiempo masticando, meditando, rumiando la palabra de Dios para que baje a tu corazón y se ponga por obra en tus manos. ¿Estás viviendo por la palabra del Señor? También dice ahí, en ese versículo, me hará descansar. Esta palabra significa acostarse cuando la oveja encoge las cuatro patas un poco. Es decir, que encoge las patas, se acuesta para acomodarse en el suelo. De acuerdo a Philip Keller, dice que las ovejas no se acuestan fácilmente por cuatro razones: por miedo, por conflicto con otra oveja, por las heridas o enfermedades, o por la ansiedad del hambre. El descanso viene cuando el pastor ha solucionado estas cuatro cosas. Amado, recuerda que lo que Jesús dijo en Mateo 11:28-29. Mateo 11:28-29 dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El buen pastor nos ha librado del temor. Él lo ha dicho: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. El buen pastor no sabe conciliar con otras ovejas. Él ha ordenado: ámense unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. El buen pastor ha sanado nuestras heridas y enfermedades del alma. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Oseas 14:4. El buen pastor nos ha calmado, nos ha saciado el hambre. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Juan 6:35. Amado, este es el buen pastor que suple todo lo necesario para ti, que te cuida para que tú te acuestes y tengas descanso. Luego dice: junto a aguas de reposo me conducen. Así como el pastor busca alimento, también busca saciar la sed. De nueva cuenta, vemos una imagen de Cristo Jesús aquí. Juan 4:14 dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá de él en una fuente que brota para vida eterna. ¿Qué significa? Significa que Jesús es el agua viva que nos da vida eterna. Él nos da vida eterna y eso es lo que sacia nuestra sed espiritual, la sed del alma. Cada vez más estamos viendo que nuestro pastor sigue siendo suficiente para su rebaño, para su pueblo. Por lo tanto, ven y descansa en Cristo Jesús. Ven y descansa en este buen pastor, porque Él abrió nuestros desiertos por medio de su carne y de su sacrificio perfecto. para que podamos reposar junto al trono de su gracia. Es que de él destila agua de vida en abundancia, y nunca tendrás sed porque tu pastor la sacia completamente. Nunca tendrás hambre porque su palabra siempre será para ti dulce y eterna. ¿Lo es realmente para ti? ¿Tú estás descansando en Cristo? ¿Estás siendo alimentado por su palabra? ¿Has recibido plenitud con base al agua viva que da por su Espíritu Santo? ¿Es realmente te es suficiente? Ahora bien, no solamente vemos que nos da descanso, sino que también el buen pastor nos guía. No conforme con eso, esa es otra de las labores del buen pastor. Por lo que nos adentramos en nuestro tercer punto, la guía del pastor, versículo 3. La guía del pastor, versículo 3. Dice, él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Como consecuencia de que el Señor, como pastor, es suficiente y da descanso pleno, el alma de David fue restaurada, fue fortalecida, fue confortada. De hecho, la palabra restaura conlleva la idea de rescatar a alguien que se ha perdido. Puede uno imaginarse tal vez a la oveja descarriada traída de regreso. De hecho, esta palabra en hebreo también puede significar que me traerá hacia el arrepentimiento. La restauración conlleva arrepentimiento de corazón. Dios restaura el alma de aquel que se había vuelto inmundo ante sus ojos, su alma siendo oscura, negra, por causa del pecado. Y es que, amados, es la bondad de Dios, siempre ha sido la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 2:4. Y es un arrepentimiento para vida, Hechos 11:18. Es su amor suficiente e inagotable que nos fortalece y nos conforta realmente. Es el recuerdo de la cruz de Jesús que nos trae a memoria que en él hay paz y perdón para todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El Señor también dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán embranquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Amado, ¿quieres paz para tu alma? Que tu alma sea confortada, que tu alma sea restaurada. Ven a Cristo, el buen pastor. Él te va a guiar al arrepentimiento. Él te va a guiar a la verdadera salud de tu corazón y de tu alma. Después dice, me guía por senderos de justicia. Me guía por senderos de justicia, y por lo general las ovejas tienden a dispersarse. Por eso es que necesitan de un pastor que las haga volver del camino. De lo contrario, estarán fuera del redil, estarán fuera del rebaño. La expresión sendero de justicia se refiere a caminos derechos, caminos rectos, no torcidos. ¿De qué manera Dios nos guía por senderos de justicia? En dos sentidos. En primer lugar, nos guía a través de los senderos de la justicia de Cristo, porque en su justicia somos aceptos en el amado y declarados justos por la fe, pues Él vivió la ley por nosotros, que nosotros no podíamos cumplir. Romanos 5:1. En segundo lugar, Dios nos guía en senderos de justicia para que vivamos en obediencia y santidad. Isaías 35, versículos 8 y 9, dice que el camino de santidad es para los redimidos en Cristo. Son senderos que las ovejas confían y disfrutan caminar, porque el buen pastor las acompaña. El buen pastor les abrió el paso y camino por ellas. Ya se ha eliminado todos los obstáculos para caminar y correr por las sendas de los mandamientos del Señor. Es Cristo Jesús que nos da el gozo de obedecer sus mandamientos. Es Cristo Jesús que nos da la alegría de vivir en su justicia, de ser justos por la fe en su nombre, pero también caminar como justos por la obediencia a su palabra, en el poder de su gracia. Y lo maravilloso es lo que viene, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Recuerden lo que hemos visto en esta mañana, que cuando hablamos del nombre de Dios, nos referimos a su carácter y a su esencia, a su naturaleza. Esta expresión significa que Dios actúa de manera coherente con todo su carácter santo y amoroso, con su naturaleza santa y justa, por lo que implica que Dios le hará un trato fiel y amoroso a sus ovejas. ¿Por qué? Por causa de Él mismo. Por amor a sí mismo, nos da de su gracia y nos guía, nos pastorea, nos cuida. Todo deriva de las perfecciones y bondades de su propia naturaleza. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de su gracia. Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Eso es misericordia. Eso es bondad. Cristo lo que hace es prometer serte fiel y amarte y guiarte por sus caminos. Hará honor a su bello y santo nombre. Él jamás te extraviará porque te tiene en el hueco de su mano. Nada ni nadie te arrebatará. Es su bondad que no tiene límites. Su amor es inagotable. Y por ello, tú, oveja del Señor, ve y sigue sus pasos. Sigue los pasos de tu amado pastor para que andes en los senderos de su santidad. Amados, caminar con Él a su lado como nuestro pastor es el mayor deleite que tú y yo podemos gozar. Amarle a Él paso tras paso, día tras día. No hay mayor bendición que saber que Él nos sigue guiando todos los días. Y no conforme con eso, el buen pastor nos cuida. El buen pastor nos cuida. Lo que nos lleva a nuestro último y cuarto punto, el cuidado del pastor, versículo 4. El cuidado del pastor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Cuando uno lee esta expresión, uno piensa que es una figura o una metáfora, pero en realidad este lugar sí existe. Al sur de Jericó, rumbo al Mar Muerto, este lugar mide 7.5 kilómetros de largo, con paredes de 500 metros de alto. Y un espacio tan estrecho que ni siquiera una oveja puede darse la vuelta. ¿Te puedes imaginar eso? Se cree que entre los pastores había un pacto hablado de ponerse de acuerdo los horarios para cuándo cruzar de tal manera que no coincidan y no puedan salir. Y lo curioso es que pasarlo de día era imposible por causa del calor y las inclemencias del clima. La falta de agua, las condiciones climatológicas y de pasto hacían necesario que el pastor y su rebaño se desplazaran a través de ese valle de sombra de muerte. ¿Para qué? Para buscar pastos tiernos, para buscar alimento a través de ese valle y para llegar a ese punto, a ese lugar en el cual las ovejas deben descansar, por lo menos una vez al año. De este modo, el pastor arriesgaba su propia vida por llevar a todas sus ovejas a alimentarlas. ¿Puedes imaginarte un rebaño enorme de ovejas metiéndolas de una por una en ese valle de sombra de muerte? Todo oscuro, sin saber si a los lados hay algo de esa vegetación, de ese alimento. Y no solo eso, sino que no sabe dónde está tu pastor, si está adelante, si está atrás, cruzando ese espacio estrecho. Sin embargo, si alguna oveja se desviaba o se deslizaba y quedaba en peligro, lo que hacía el pastor era tomarla con su callado, la jalaba y la regresaba al camino. Era un espacio estrecho, peligroso, pero un espacio necesario para cruzar. Si es que querías conseguir alimento, si es que querías conseguir sustento. Esto nos ilustra que el buen pastor da su vida por sus ovejas al punto de atravesar por nosotros el valle de sombra de muerte. Antes de darnos la vida eterna, Él tenía que experimentar la muerte por nosotros. Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y de esa manera anular mediante la muerte el poder del diablo y librar a los que por miedo a la muerte estaban sujetos a esclavitud para toda la vida. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 15. Por tanto, se puede decir con razón que nos enfrentamos solo a la sombra de la muerte porque Jesús tomó la realidad plena de la muerte en nuestro lugar. Y David dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. David reconoció que bajo la dirección del pastor, él puede andar por ese valle de sombra de muerte con toda seguridad, con toda confianza. ¿Por qué? Porque era la presencia consciente de ese pastor, la presencia consciente del Señor como su pastor, que hacía soportable cruzar ese valle. Porque sabemos que ese valle no era su destino. Ese valle no era su lugar agradable. Tú y yo sabemos que el destino es el descanso eterno junto a agua de reposo y verdes pastos. Es en la presencia del buen pastor que eliminó el temor al mal para sus ovejas. Amados, a veces Dios no elimina el mal. A veces Dios no elimina el sufrimiento. Imagínate lo que es pasar por ese valle y sufrir para atravesar todo eso. ¿Cuántas veces nosotros no estamos atravesando también ese valle? El valle de las lágrimas, el valle del sufrimiento, de las aflicciones que hay en esta vida. Y por alguna razón soberana no los elimina. Sin embargo, lo que sí elimina es el temor. Elimina nuestros miedos para darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. El punto es, ¿confiamos en la presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Confiamos en la presencia del buen pastor en nuestras vidas? David Wilkerson dijo una vez, la fe no es para sacarte de un lugar difícil, sino para cambiar tu corazón en el lugar difícil. La fe no es para sacarte de un lugar difícil, sino para cambiar tu corazón en el lugar difícil. Tú confías en la presencia de Cristo en tu vida para guiarte hacia el destino y el descanso eterno de tu alma. Luego David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son símbolos de autoridad y poder del pastor. La vara es usada para castigar o para defenderse de enemigos y animales salvajes, mientras que el callado era usado como un sostén o apoyo. Ese callado tenía una curvatura y con ella atraía a las ovejas que se alejaban. Ahora, la vara la usaba para golpear la pata de la oveja que se alejaba, que persistía en alejarse del rebaño. La tomaba sobre sus hombros y la llevaba al redil. Normalmente eran ovejas inquietas que se comportaban como cabritos saltando de un lado a otro. Y con mucho pesar, el pastor tomaba la vara y golpeaba la pata de la oveja, la tenía que quebrar, la tenía que disciplinar. Amados, muchas veces nuestro buen pastor usa la vara para defendernos de nuestros enemigos, pero también para procesarnos en sus disciplinas. De manera que aplacaba nuestro ímpetu, nuestra fuerza de querer tomar todo bajo nuestro control, todo bajo nuestra propia fuerza, todo bajo nuestra propia consideración. El Señor tenía que azotarnos al mostrar la realidad de nuestro pecado y de su santidad perfecta. Nos azotó al mostrarnos nuestra obstinación y rebeldía para que fuéramos a buscar sanidad espiritual en la cruz. Muchas veces Dios nos ha tenido que humillar para llevarnos al Calvario y hacernos ver lo miserable que somos sin Él. Y viendo que nos descarriábamos como ovejas sin pastor, nos atrajo con su callado para que de ese modo todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Él mismo lo resucitará en el día final. Juan 6:40. Amados, Él es nuestro Señor, Él es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, es con su vara y con su callado que nos guarda de todo mal. Es con su vara y con su callado con la cual nos humilla para hacernos entender cuál es la voluntad de Dios. Para traernos bien, para llevarnos en sus brazos, para cargarnos con su amor. Muchas veces interpretamos mal las disciplinas del Señor, pero Él lo hace porque nos ama. Porque somos sus hijos. Y Él nos lleva entre sus brazos. No importa cuántos valles cruces, solamente confía en aquel que te guarda para hacerte suyo. Así que, amados, habiendo estudiado todo esto, versículos del Salmo 23, finalizo con las palabras de John Piper. Cristo es más precioso, más valioso y más gratificante que cualquier cosa que la vida en esta tierra puede dar. Cristo es tu Dios, es tu Rey y es tu buen pastor. Atesóralo a más no poder, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él realmente es suficiente en su amor, en su cuidado, en su guía y en su presencia. Y Él es lo más digno que tú puedes atesorar en esta vida. Amados, que Cristo Jesús sea tu buen pastor, es lo más valioso para nosotros. Nada se compara con ese tesoro. Nada se compara con las excelencias de su majestad, mostrándose como pastor, pero también como nuestro rey. Considérate bendecido cuando Él te cuida. Considérate bendecido cuando Él te alimenta. Considérate bendecido cuando Él te da descanso. Considérate bendecido cuando Él te da paz. Y considérate bendecido y bendecida cuando Él te disciplina. Con su vara y con su callado te infunde aliento. Así que, amado, despójate del peso de todos tus pecados e ídolos. Ven y ama a Cristo. Ven y acércate a Él en arrepentimiento y fe y deja que te cargue entre sus brazos para llevarte a la vida eterna con su Padre, para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros, sabiendo que no merecíamos nada. Gracias, Señor, porque nos cargaste con nuestros pecados. Llevaste entre tus brazos para recibirnos como ovejas de tu prado. Gracias, Señor, porque tú, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos hiciste ovejas de tu rebaño. Gracias por tu sangre derramada, Señor, por tanto amor que nos das y no merecemos. Porque cuidas nuestras vidas, cuidas nuestras almas, nos das descanso, nos das guía, nos alimentas con tu palabra, nos das de beber, Señor, del agua viva por tu espíritu. Muchas gracias, Señor, por tanto amor. Señor, ayúdanos a ser conscientes de estas verdades preciosas que tú nos pastoreas todos los días de nuestra vida y atesorarlo de todo corazón para que vivamos por tu misericordia y seamos agradecidos contigo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito buen pastor, porque tuya es la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.